En esta jornada, también dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, vamos a quedarnos con la actualidad que genera la Escuela de Artesanos de la Piel. Como conocerán si nos siguen habitualmente, nosotros además contamos con una colaboración especial con ellos a través de lo que bueno, pues, supone el programa Alma Petaquera, que les ofrecemos cada 2 lunes. El próximo lunes, de hecho, bueno, pues iremos con un nuevo espacio en ese sentido. Pero hoy nos vamos a quedar con cuestiones específicas de la Escuela de Artesanos que sigue dentro de lo que es su ámbito formativo, pues desarrollando nuevos cursos y culminando otros de ellos, como va a ocurrir en la jornada de este viernes. Vamos a comentarlo todo ello junto al responsable, al director de esta Escuela de Artesanos de la Piel, como saben, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Gracias, don Juan Carlos. Un saludo a todos los oyentes. Ya decimos que se sigue, ¿verdad?, en el día a día con los cursos que hemos venido anunciando en este tiempo atrás. La Escuela de Artesanos, que poco a poco va cumpliendo años. Y bueno, pues eso lo refleja datos como el hecho de que este viernes se vayan a entregar lo que son, bueno, los diplomas a nuevas promociones, tanto del curso de maquinista como de pequeña marroquinería, ¿no? Sí, Juan Carlos, este viernes en el San Juan de Letrán, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, va a tener lugar el acto conmemorativo de entrega de diploma de las promociones de 2019. Concretamente, tres promociones, dos de maquinista, la segunda y la tercera, y la número 11 del curso de mesa de pequeña marroquinería. Tendremos la presencia, como es bien siendo habitual, de nuestra alcaldesa y de concejales de toda la corporación municipal, de todos los partidos políticos. Y bueno, y es un acto sencillo. Invito desde luego a todo el que nos esté escuchando a que si quiere estar allí, pues sería un placer atenderles allí, porque bueno, allí hacemos entrega de esos diplomas, se dicen unas pequeñas palabras. La verdad que es un acto muy sencillo, pero muy emotivo. Solo en estos cursos podemos hablar de más de medio centenar de alumnos, ¿no? Claro, solamente en estos tres del 2019 estamos hablando de un montón de gente, claro, a una media de unos 15 por promoción. Con lo cual, bueno, la escuela prosigue, ha cumplido, como sabéis, ya 5 años y medio de andadura. Ahora mismo, por ejemplo, está en marcha la 12 promoción del curso de mesa en horario de tarde. En horario de mañana está la cuarta promoción del curso de maquinista. Y ahora, a tenor de la demanda, no vamos a esperar ni siquiera que termine el curso de maquinista de la cuarta promoción para empezar la quinta, ahora a principios de febrero. También aprovecho la ocasión para toda aquella persona que quiera apuntarse, todavía está a tiempo. La verdad es que hemos empezado ya a seleccionar al grupo, pero bueno, todavía queda alguna que otra plaza, porque es un curso muy, muy demandado. Entonces, pues la verdad es que vamos a comenzarlo ahora a principios de febrero. Pues como decías, ¿no? Ni siquiera vais a esperar a que termine la cuarta promoción, el cuarto curso, que sigue desarrollándose desde hace ya varios meses, y por tanto se inicia la quinta promoción, que será por la mañana o por la tarde, digo, para esas personas que puedan estar pendientes y con esa posibilidad de apuntarse. En esta ocasión va a ser en horario de tarde, ya que por la mañana está el curso ahora mismo de la cuarta, con lo cual va a ser por la tarde, seguramente de 3:30 a 6:30 de la tarde. Y nos decías que aún hay algunas plazas. No sé si en cuanto a la inscripción se mantiene el coste, la aportación por parte del alumno también en este 2020. No hemos subido absolutamente nada, la verdad es que llevamos años con las mismas tarifas. Entendemos que bueno, que es una cantidad que es muy asumible por parte de los interesados y bueno, y agradecer otra vez pues el apoyo tan enorme del Ayuntamiento de Ubrique, que quiera o no toda la corporación municipal al completo apoya decididamente la escuela. Está de alguna manera becando junto al empresariado, que es el otro pulmón de la escuela, a todos los alumnos que entran. Y fundamentalmente la mayor parte del coste de cada alumno, pues lo soporta el empresariado de Ubrique del sector y el Ayuntamiento de Ubrique. El éxito de estos cursos el hecho de que, como nos decía Juan Enrique, ¿no?, se hayan cumplido ya más de 5 años, 5 años y medio, desde el arranque de esta escuela de artesanos, está en el hecho de que, además de recibir los alumnos la formación, en un gran porcentaje están encontrando posteriormente trabajo, ¿no? Exactamente. Entre el 90 y el 95% de todos los alumnos que culminan en alguno de nuestros cursos obtienen empleo. Esto es una garantía de éxito y esto hace que la, lógicamente, pues la cantidad de personas que se siguen apuntando a la escuela pues sea siempre constante. ¿Por qué? Porque, bueno, es una pequeña inversión que se realiza, pero después se culmina con un puesto de trabajo. La verdad es que ojalá todos los cursos que se hicieran pues pudieran decir esto, ¿no? Y nosotros encantados en proporcionar mano de obra cualificada a las empresas, que para eso se creó la escuela, y por supuesto para dar una oportunidad a tantos y tantas personas jóvenes que están deseando trabajar y que, bueno, a través de la escuela pues pueden conseguirlo. Durante esta trayectoria, la Escuela de Artesanos, que además ha remozado lo que son las propias instalaciones, las ha mejorado con el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, pues en ese sentido, para este año que estamos iniciando, ¿cuál sería el reto? Ya con esas nuevas instalaciones adaptadas a través de las obras que ha realizado el propio Ayuntamiento, ¿cuál sería el objetivo que os planteáis a nivel formativo? No sé si abrir nuevos cursos, o mantener, que no es poco tampoco, el ritmo de los que se están desarrollando. Además de mantener este ritmo constante de cursos, el objetivo que tenemos número uno es la certificación de los cursos de tal manera que sean certificados de profesionalidad. La verdad que la formación profesional hoy día es algo muy, muy importante. Nosotros desde el principio, desde que creamos la escuela, entendíamos que los cursos deberían de ser exclusivamente para marroquinería y también dotarlos de que sean al final una certificación oficial. Esto pasa porque la administración, concretamente la Junta de Andalucía, pues, y el gobierno central, pues nos faciliten la labor de tal manera que los dos cursos que impartimos en la actualidad pues sean certificados de profesionalidad. En eso estamos trabajando. Nosotros siempre hemos brindado nuestro apoyo a la administración, nos hemos puesto a su disposición y bueno, y ojalá ahora con el nuevo equipo de con el nuevo gobierno que tenemos en la nación y en la Junta de Andalucía pues podamos culminarlo, con lo cual yo creo que sería el objetivo que ahora mismo nos proponemos. Sí, porque acompañaría, además de lo más importante, ¿no? En definitiva, cuando alguien se forma es para trabajar, es cierto, ¿no? Pero está claro que si se acompaña con una certificación oficial, además, ¿no?, de lo aprendido, pues ya sería completar pues todos los requisitos que se le puede demandar a un curso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, concretamente en Ubrique hay algún instituto de educación secundaria o de bachillerato que ha mostrado interés en tener algún día impartir algún módulo de lo que es marroquinería. Nosotros, por supuesto, nos brindamos a colaborar porque nosotros, como tú bien has dicho, tenemos unas instalaciones perfectamente homologables, unas instalaciones que en activo pues suponen una inversión bastante fuerte. Y bueno, siempre decimos que en los institutos de la localidad se puede impartir los módulos teóricos y que la práctica se puede impartir en la escuela. De esa manera, el día que la formación profesional pues se desarrolle convenientemente, pues nosotros podríamos perfectamente participar ahí, acogiendo a esos alumnos en no solamente en la parte práctica, sino también facilitando también la presencia de esos alumnos en las mismas empresas de Ubrique, porque nosotros hemos hecho siempre los deberes desde el principio. Nosotros, por ejemplo, le brindamos a todos los alumnos que están en nuestros cursos la posibilidad de realizar prácticas en las mejores empresas de Ubrique. Eso al final se traduce en que el empresario o la empresaria que los acoge, que les abre sus puertas, ve la preparación que tienen, apuesta por ello y cuando terminan ese periodo de práctica, que suelen ser 250 horas de un total de 750 que tiene cada uno de los cursos, pues al final los contrata, con lo cual el círculo cerramos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estamos impartiendo lo que hoy día se llama formación profesional dual, formación en centros de trabajo y formación también en la misma escuela. Formación que además será una de, sigue siendo una de las principales demandas del sector de cara al futuro, ¿no? A que haya continuidad y que haya trabajos trabajadores especializados de cara a, bueno, pues a las próximas décadas también, para que tenga futuro el sector de la piel, lógicamente. Ese es el principal objetivo, ¿no?, con el que nace la Escuela de Artesanos. También estáis colaborando desde el punto de vista turístico, cada vez que los solicitan, y colaboraciones también con entidades, asociaciones, clubes deportivos, etcétera. Exactamente. Nosotros no solamente nos quedamos en nuestro principal objetivo, que es, por supuesto, formar a la futura cantera del sector, sino que también trabajamos para dar a conocer el sector de múltiples formas, ¿no? Una de las formas, por ejemplo, que nosotros tenemos para dar a conocer el sector ha sido el Manual del Petaquero, que ya hemos hablado muchísimo de esta obra. También hacemos exposiciones, por cierto, te comento en primicia que vamos a hacer una exposición durante todo el mes de abril en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, o sea, lo que era el antiguo San Juan de Letrán. Allí vamos a hacer una exposición sobre el rico patrimonio de la marroquinería ubriqueña, que esperemos que tenga el mismo éxito que tuvo la exposición que hicimos el año pasado en la sala de exposiciones de Ubrique, y estaríamos encantados en que los ubriqueños y ubriqueñas que nos están escuchando pues la visiten, porque la verdad que se van a sorprender con el equipo de voluntarios que tenemos en la escuela, que son maestros voluntarios que han ayudado a hacer el Manual del Petaquero. Estamos trabajando en esa exposición con muchísima ilusión y esperamos que tenga la grandísima acogida que tuvo la anterior. Y aparte de eso, como tú bien dices, también en materia turística colaboramos con el ayuntamiento. Ahora mismo, por ejemplo, sin ir más lejos, le hemos preparado unos artículos para que en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, que va a tener lugar próximamente, pues puedan obsequiar el ayuntamiento de Ubrique a los visitantes del stand donde se encuentra nuestra localidad, de productos confeccionados por los alumnos de la escuela. Igualmente hacemos también demostraciones en vivo en eventos de carácter turístico, de carácter cultural. Colaboramos con muchísimas instituciones ubriqueñas, colaboramos con Nutrias Pantaneras, con otros equipos de distintos deportes de la localidad, en fin, con la ONCE tenemos una colaboración siempre muy, muy estrecha, y por supuesto también difundir también lo que es la marroquinería en los centros escolares. Siempre tenemos un programa que desde que se inició la escuela con los escolares de primaria de Ubrique, con talleres que le hacemos, jornadas allí en vivo, visitas a la escuela, para difundir lo que es la marroquinería entre nuestros pequeños, ¿no? Y la verdad es que lo seguiremos haciendo y para nosotros es un placer. Difusión que se hace o se ha hecho también a través de ese Manual del Petaquero, y que nosotros recogemos cada dos semanas a través de Alma Petaquera, que regresará el lunes. Antes de despedirnos también lo volvemos a destacar, como comentaba al principio. El lunes, que Juan Enrique, nos quedamos aquí en este punto, si te parece, emplazando a los oyentes a un nuevo encuentro con integrantes de ese grupo de expertos, ¿verdad?, que además desarrolló lo que ha sido, lo que es el Manual del Petaquero. Y que ya estamos trabajando en el siguiente. Ya lo anunciaremos también el lunes, pero te puedo decir ya que había muchas personas que una vez han visto el libro publicado se han dado cuenta de que podían aportar algo en él, de que tienen fotografías, artículos, anécdotas que contar, y la verdad es que nos siguen llegando muchísimas propuestas de muchos ubriqueños y ubriqueñas, y para nosotros es un verdadero placer, y vuelvo a insistir en eso, en seguir trabajando para que al final eso quede reflejado por escrito en una obra que sea de cabecera, ¿no? Y nosotros aquí, yo desde aquí animo, en nombre de este grupo de voluntarios, de compañeros, a que cualquier persona que quiera aportar cualquier cosa, nosotros no nos quedamos absolutamente con nada. Si nos aporta un artículo, simplemente le hacemos una fotografía y hacemos constar la persona que lo ha entregado para que al final se refleje, se lo devolvemos, lógicamente, a la mayor brevedad posible. Y bueno, y nosotros también abiertos a que cualquier persona que quiera colaborar con nosotros tiene más que ir a la escuela y hablar con nosotros, porque estamos allí. Pues el lunes, de todas formas, ya decimos que insistiremos en este ámbito y ofreceremos informaciones, recordaremos datos sobre maquinaria, herramientas, mobiliario característico del sector marroquinero en unos espacios de Alma Petaquera. Nosotros nos quedamos aquí, Juan Enrique, como siempre, agradecerte tu presencia destacar, por tanto, esa entrega de diplomas, de esos distintos cursos desarrollados durante el 2019, este viernes, en el San Juan de Letrán. ¿A partir de qué hora? A las 8 de la tarde. A las 8. Pues desde esa hora, apertura al público en general, invitación para cualquier persona que quiera participar. Juan Enrique, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, a vosotros.